Bueno, volvemos al programa de Enredando en las Mañanas. Nos encontramos aquí en la provincia de Jujuy, transmitiendo para todas las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. En esta oportunidad nos encontramos con la primera entrevista de la mañana. Él es un integrante de AED, Asociación de Ex Detenido Desaparecido, quien nos va a comentar sobre la situación en la que están atravesando y sobre el tema de la ESMA. Vamos en contacto con él. Estamos ahora para la comunicación. Junto con él van a guiar la entrevista José, Valeria y Roberto. Chicos, chicas, ¿me escuchan? Sí, acá estamos. Es importante recordar para toda la gente que nos está escuchando que en esta semana, desde el gobierno de la Nación de Fernández, dieron la autorización para ocupar un espacio de la memoria, que fue la ESMA, algo muy conocido, donde desaparecieron y torturaron a muchos compañeros, donde hubo más de 5.000 compañeros que estuvieron ahí. Y bueno, en este momento nos gustaría también entrevistar a uno de los compañeros que estuvo en ese espacio, estuvo detenido también ahí, y bueno, cómo está viendo hoy lo que está haciendo el gobierno con querer abrir un espacio de la memoria ahí para darle trabajo encima, para que vayan las Fuerzas Armadas a trabajar ahí, ¿no? Carlos, ¿nos estás escuchando? Sí, lo estoy escuchando. Buenos días, Carlos. ¿Podrías comentar un poquito cómo estás viendo esto que anunció el gobierno a través del Ministerio de la Defensa y el Ministerio de Educación? Sí, cómo no. Mira, yo te voy a dar una respuesta en términos absolutamente personales y a partir de mi experiencia y vivencia en ese lugar donde estuve detenido en el año 1978, en noviembre del 78, durante 2 años estuve ahí. Lo que me produce es una profunda bronca, mucho odio, digamos. Esa es la primera sensación que me da esto, pero no solamente por, digamos, mi vivencia particular, sino por lo que significa la ESMA y lo que significó la lucha por desalojar a los marinos de ese lugar y convertirlo en un espacio para la memoria. Sacar a los milicos de la Marina fue un proceso de muchísimo tiempo, muy largo, donde se comprometió la lucha de muchísimas personas y organizaciones, hasta que finalmente se logró de que eso se convirtiera en un espacio, un sitio para la memoria. Esto es un verdadero cachetazo, digamos, a ese proceso histórico en el que todos de alguna u otra manera hemos participado, ya sea enterándonos de cómo avanzaba el proceso a los diferentes logros que se consiguieron, no solamente a partir de la recuperación del espacio físico, sino a través de los juicios que se desarrollaron en las distintas etapas que se vivió la causa ESMA. Entonces, esto sumado a las prisiones domiciliarias que se están concediendo y a la pretensión de dar vuelta a la página como propuso en una actitud totalmente negacionista el presidente Alberto Fernández, tal como lo dijo Norita Cortiñas, es un golpe tras del otro, digamos, ¿no? A los que, lógicamente, con experiencia acumulada de más de 40 años de lucha, digamos, esto lo vamos a saber enfrentar como hemos enfrentado todas las otras dificultades. Importante también recordar que esto se anunció hace 2 días, si bien lo anunciaron desde los ministerios, pero también hasta el día de hoy el presidente, que hablaba esto de la cuestión de la importancia de los derechos humanos y demás, acompañado de la vicepresidenta y demás, hasta el día de hoy no salió a decir nada, porque esto se difundió ya en varios medios, lo pudieron publicar también cuestionando esto, y hasta ahora no salió a firmar ni a decir nada, ¿no? Sí, no, yo te voy a dar una mala noticia, digamos. Los militares ya están adentro de la Escuela Mecánica de la Armada, o sea, más allá del anuncio, efectivamente ya están adentro, por un lado. Y por el otro lado, bueno, es cierto, y tal como vos lo manifestás, acá las Fuerzas Armadas tienen un comandante en jefe. O sea, supongamos de que esto se trate de un error de 2 ministros, el ministro Trotta de Educación y el ministro Rossi de Defensa. manejen y que se hayan equivocado, digamos, que hayan cometido un error político. Bueno, acá la última palabra, tratándose de el ejército en esta oportunidad, la última palabra la tiene el presidente. Y así como en su momento, cuando planteó dar vuelta a la página de la historia y, bueno, en un intento de indulto general, digamos, supo dar un paso atrás cuando enfrentó la crítica de los organismos de derechos humanos, de las madres y, bueno, del conjunto de la población, en esta oportunidad tiene que ser exactamente lo mismo. Agarrar y decir, bueno, no, muchachos, acá esto no va. El ejército tiene miles de lugares donde confeccionar barbijos y máscaras para enfrentar el coronavirus, y esto no es más que una simple provocación, porque no hace falta que sea en la ESMA. Totalmente. Exacto, ahí a pocas cuadras de ahí tiene la rural, si quiere, por ejemplo, que está ahora deshabitada y fuera de función. Digo, como para que esté, o si mismo el zoológico enfrente de la rural, que está deshabitado, así que ahí pueden tranquilamente juntarse. Y ni hablemos de Campo de Mayo y todas las, el regimiento de Patricio, todos los lugares inmensos que tienen a disposición como para ponerse a coser barbijo. Así es, Carlos. ¿Qué tal? Roberto te saluda. Hola. Es entendible el dolor, la bronca, el odio que está generando esta situación. Recordemos que la ESMA era la Escuela de la Mecánica de la Armada, que constituyó en nuestra historia uno de los centros clandestinos donde se torturó y secuestró a muchísimas personas. Bueno, vos estás, poder dar testimonio de todo lo que fue eso, pero queremos saber también esto, ¿no? De qué repercusión está teniendo con los organismos allá, con todas las personas que están en la militancia de derechos humanos, cómo vienen pensando estrategias, cómo están haciendo. Mirá, acá vos creo que sabés, y bueno buena parte de la gente sabe, de que el movimiento de derechos humanos tiene una sufre desde hace varios años una profunda división entre, bueno, movimientos oficialistas y movimientos que son independientes. Los movimientos de derechos humanos y organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, demás que se reúnen en el encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que todos los 24 de marzo hacen la marcha de Congreso de Plaza de Mayo, acaban de manifestarse con un comunicado, un pronunciamiento, repudiando enérgicamente y exigiendo el retiro de los militares de la Escuela de Mecánica de la Armada. Esa es la reacción en principio. Aprovechándose de que ahora estamos en esta cuarentena que nos tiene a todos en casa, lo que han logrado es que no hayamos podido ir a la Plaza de Mayo a manifestar en contra de este atropello, de este abuso. Pero esto lo vamos a conseguir, lo vamos a lograr, porque así como tuvimos que suspender la marcha del 24 de marzo de este año, lo dijimos bien claro, la suspendimos, pero no la anulamos, la vamos a hacer. Y cuando se haga la marcha relativa al 24 de marzo, esto va a ser denunciado con toda la fuerza, y vamos a ir hasta la Escuela Mecánica de la Armada y vamos a exigir en la puerta que se retiren los militares de ahí. Sí, sabemos que también esto ya están al tanto porque se exige también, bien a través de los papeles, más complicado, pero se está exigiendo, ya toda la gente lo conoce esto, la importancia que tiene lo que fue ahí en la ESMA para los derechos humanos de todos los compañeros quienes lo trabajamos, lo militamos en ese espacio, y hasta ahora no salen a decir nada o tratan de obviarlo porque, como decía, ellos ya están en este momento ahí, ¿no? Sí, claro, no, acá hay un lamentable silencio, digamos, de ciertas personalidades y de ciertos sectores que tendrían que inmediatamente haber salido a la palestra y denunciar esta situación. Yo entiendo de que se han manifestado muchas personalidades respecto de esto, pero todos sabemos que faltan y quiénes faltan. Acá hay palabras que son, o sea, hay voces que son indiscutibles en el sentido de que si se manifiestan en contra de lo que está ocurriendo, al gobierno no le quedaría más remedio que dar marcha atrás. Así que bueno, estamos a la espera de que estos sectores recapaciten, que sean coherentes con su historia de 40 años de lucha, y de que no se dejen avasallar ni se dejen provocar por esta situación, porque es una provocación absurda, digamos, de paso, frenar los intentos de reconciliación que pretende el gobierno nacional respecto del pueblo y su memoria con lo ocurrido con las Fuerzas Armadas y lo que es los crímenes atroces que cometieron. Esa página no está saldada, los juicios están en pleno desarrollo, estamos sentando en el banquillo de los acusados a los peores de los genocidas que atravesó nuestra historia, y acá no se puede simultáneamente pretender de que le demos una palmadita en la espalda y le digamos, sí, muchachos, pasen a la ESMA y pónganse a coser de barbijo, porque no pasa, no es así como se desarrolla esto. Así es. Bueno, Carlos, te agradecemos por la comunicación. Es importante mostrar esto y que sepan también todos los compañeros que están en los espacios de derechos humanos que desde acá de Jujuy también acompañamos esta lucha porque la sabemos y es parte también de nosotros, porque entendemos también que los compañeros que hoy no están son quienes a nosotros nos dejaron experiencia, nos dejaron mucha forma de que nosotros hoy la estamos militando, trabajándola a la igual, ¿no? Porque tratamos de seguir su ejemplo, ¿no? Sí, sí, tenemos, compañeros, tenemos nosotros un legado, una herencia, un legado de lucha, digamos, que no podemos, al que no podemos renunciar. Los que estamos en la calle peleándola todos los días, estamos haciéndolo también en nombre de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. En cada una de las instancias y en cada uno de los momentos que sucedieron a la dictadura militar en los gobiernos postdictatoriales. Acá hemos enfrentado todas las maniobras, desde la obediencia de vida al punto final, las amnistías, los blanqueos, las prisiones domiciliarias concedidas a Trotsky y Moche, pero acá nadie se rinde, la pelea sigue, muchachos, porque, como dije, es la memoria de nuestros 30.000 compañeros desaparecidos los que están por. Muchas gracias, Carlos. Te agradecemos por la comunicación y seguramente nos vamos a estar comunicando para saber de cómo sigue la cosa, ¿no? Dale, sí, cómo no, cuando quieran, compas. Acá estamos a disposición. Bueno, ahí pasaba el compañero Carlos, el sueco, quien él estuvo también ahí en la ESMA, nos comentaba un poco la importancia que tiene que ver el poder escuchar también a los compañeros que estuvieron ahí. También nosotros desde el barrio es imposible no tocar ese tema porque conocemos quiénes estuvieron ahí, quiénes son los dictadores que siguen estando también y hasta el día de hoy todavía no reciben sus condenas. Entonces es importante poder difundir y que se conozca esto también en todos los espacios, ¿no? Así es. Bueno, como decía mi compañero, apoyamos también totalmente esto y queremos que se haga notable la voz de todos estos compañeros que fueron desaparecidos y que, bueno, reclamando de que los escuchen por lo que está sucediendo. Así que creo que ya iríamos para cerrar el primer bloque, la primera pausa, pero antes de eso vamos a darle paso a Robert para que empecemos con los agradecimientos. ¿Robert, estás ahí? Sí, bueno, vamos a agradecer a todos los que nos están escuchando, bueno, principalmente a nuestros compañeros de las radios que forman parte de la RNMA, que son, bueno, Radio La Bulla, la Colectiva Radio, Radio Semilla, FM La Barriada, La Retaguardia, La Charlatana FM 98.5, Programa Otras Voces, Otras Propuestas y Radio Roja de FM 90.1. Un saludo para todas ellas y, bueno, vamos ahora a la pausa y volvemos dentro de un ratito. Sí, vamos bueno, al pueblo a aclarar que nosotros esto no olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos tampoco con eso, ¿no? Bien, vamos a una pausa musical y para el próximo bloque vamos a tener más información, más entrevistas. Pero bueno, comentarle que el próximo tema es de las manos de Filippi, señor Cobranza, así que te vamos a estar acompañando en esta salida de bloque, del segundo bloque de la Red Nacional de Medios Alternativos, Enredando las Mañanas. Enseguida volvemos, quédate en sintonía.